Esos fueron los MC5 de un disco llamado, como bien les mencionaba, Kicks of the Jam. Esta banda que estará, por cierto, en la próxima, en el próximo especial dedicado a los clásicos del punk. Vamos a llevar a cabo 3 programas o lo que nos alcance. Ya estamos reuniendo todo este material que necesitamos para armar un buen especial dedicado al punk clásico. Por supuesto, tendremos bandas tan interesantes como los MC5 que acabamos de escuchar. No nos podemos olvidar de los de The Clash, por supuesto, los Sex Pistols, de Ramones, pero también tendremos este punk poco programable en radio, los Buzzcocks, The Jam, The Cramps, los Dead Kennedys, Black Flag. Y bueno, vamos a abordar, por supuesto, desde los inicios de del punk clásico. Así que estén muy pendientes de este especial que vamos a dedicar los clásicos del rock para todos ustedes, damas y caballeros. Bienvenidos nuevamente a los clásicos del rock. Hoy 10 de mayo, Día de las Madres. Y quisiera yo aprovechar para mandarles una felicitación, muchos abrazos y que hoy y siempre puedan ser muy felices, que puedan pasar un lindo día, a pesar de que yo ya conviví un rato con mi madre y con mi abuela. Los servicios son obviamente lamentables el día de hoy, están saturados, en donde quiera hay gente, los servicios en los restaurantes no son los más adecuados. No son los mejores, por supuesto. Pero bueno. No tenemos que tampoco esperarnos para hoy mostrar afecto y mostrar nuestro cariño y nuestro amor a nuestras queridas madres. Así que bueno, a todas las que nos están escuchando, pues muchas felicidades. El mes de mayo también es un mes muy importante. Es un mes importante porque hace aproximadamente 40 años. Una serie de protestas estudiantiles y huelgas sindicales paralizaron, pues, gran parte de algunas partes importantes del mundo, en Francia, por ejemplo, en Alemania, en nuestro país, en México. Surgieron también algunos movimientos estudiantiles, como las Panteras Negras en Estados Unidos. Inició la Primavera de Praga contra la segregación racial y la invasión soviética. Y bueno, todos estos movimientos condujeron a mayores cambios políticos durante y después de la Guerra Fría. Y bueno, les decía, hace 40 años, mayo de 1968, fue un mes muy, muy importante. Los teléfonos aquí en la cabina son el 316-8044 y el 326-6565 para cualquier comentario o sugerencia, son bienvenidos. David Delgado está nuevamente con nosotros en los controles técnicos. Hace un rato que no lo veíamos, pero bueno, le damos una bienvenida al buen David, y también en su momento inició echándonos la mano el buen Beto. Vamos a escuchar a continuación una banda australiana que llegó a los Estados Unidos a conquistar todo ese país donde se creó el rock and roll y las raíces de este género. Y vamos a escuchar un disco titulado Back in Black, y me refiero a la banda de AC/DC, a la banda conformada por los hermanos Young y que en la contaba con y sigue contando con un extraordinario guitarrista que le dio una vitalidad a este grupo y en general a las bandas de rock, y me refiero al genial, al maravilloso y excéntrico Angus Young en la guitarra de esta agrupación y como líder indiscutible de este grupo. Este disco cuenta ya en la voz con Brian Johnson, y vamos a escuchar un corte de este disco titulado, bueno, que es un corte homónimo al disco, y escucharemos Back in Black aquí en los clásicos del rock. Thank you. Faltan 10 minutos para que sea la 1 de la tarde. El teléfono es el 316-8044 y 326-6565. El tiempo se va en caliente. Ya faltan 10 minutos para que sea ya la 1 de la tarde. Pero estaremos hasta la 1:30, recuérdenlo, con buen rock and roll. Y no me van a dejar mentir. A ver, súbele eso, David. Algo que admirar ahí, si dices que bueno, murió Bon Scott por borracho y después lo sustituye Brian Johnson y la voz es idéntica, idéntica. Eso es, estamos escuchando el corte Hell Bells. Y bueno, este es una maravilla de disco editado en 1980, Back in Black de AC/DC. Les voy a recomendar que visiten el Cannibal Twist. Es un blog en donde pueden encontrar noticias, reseñas, literatura, y vale la pena, y podrán también escuchar algunos programas grabados de este programa de los clásicos del rock. Así que si no tuvieron, por ejemplo, el día de hoy tener tiempo porque fueron a felicitar a sus progenitoras, a sus abuelitas o a quien sea, pues lo podrán hacer en el Cannibal Twist. Es Cannibal con doble N, Twist, que es twist.blogspot.com. Y yo quisiera con esto también saludar a alguien colaborador de este blog, un amigo mío, por supuesto, al buen Gilberto Pizarro, que se ha encargado no solamente también del contenido, sino del buen diseño de ese blog. Vamos a escuchar a continuación. Todo esto que vamos a escuchar a continuación son como premisas de lo que viene de los próximos programas que vamos a llevar a cabo dedicado al punk. Vamos a escuchar un corte titulado Mummy, no es Mami. Ni mamá, ni no tiene nada que ver. Pero vamos a escuchar esto que es Television, esta banda de culto, nunca antes programada. Yo creo, me atrevo a decir que ningún programa de rock clásico, entre comillas, si es que así lo podemos, algún programa no ha sido muy radiable. Pero bueno, esta es la parte como interesante de los clásicos. Vamos a escuchar Television. El corte se titula Mummy. Faltan 10 minutos para que sea la 1 de la tarde. Me dijo mi madre, pon por favor, chaval, algo de rock, suavecito, tranquilito, para que tu abuela también pueda escucharte. Así que, bueno, eso fue Television y no fue nada tranquilito ni nada suavecito. Decía Charles Heston en una frase en una película llamada El planeta de los simios: no confíes en nadie mayor de 30 años. Esto formaba parte de una desconfianza generalizada hacia lo viejo, lo anquiloso, lo establecido, lo tradicional, que distinguió 1968, año de lanzamiento de esa película. Un año particularmente rebelde, caracterizado por movilizaciones juveniles de protesta que se esparcieron de manera espontánea y simultánea por todas partes del mundo. Las causas hay que buscarlas en los enfrentamientos entre los bloques socialistas y capitalistas, conocidos como Guerra Fría. Allen Ginsberg, el poeta beatnik, lo contempló muy bien al decir: los comunistas no tienen nada que ofrecer más que mejillas gordas y gafas y policías mentirosos, y los capitalistas, napalm y dinero en maletas verdes. Ese corte se titula You Really Got Me. Esa es la bandota llamada The Kinks. En relación a esta década del 68, de mayo del 68 sobre todo, fue una década curiosa y cambiante. Por un lado, la libertad sexual, que había traído consigo el descubrimiento de la píldora anticonceptiva. Por otro lado, como sucedió en París, el desconocimiento de las necesidades sexuales de los jóvenes, el amor y paz versus la guerra de Vietnam, la segregación racial y las panteras negras de Stokely Carmichael, las luchas anticolonialistas, el derroche económico y tecnológico producto de la carrera espacial y la pobreza y marginación imperantes por doquier, el fracaso de los planes quinquenales soviéticos, el declive de la economía china y la revolución cultural de Mao, la muerte del Che, la invasión de Bahía de Cochinos, de la que, por cierto, Norman Mailer declaró: ¿cómo se puede invadir un país sin entender su música? La crisis de los misiles y el magnicidio de Kennedy fue parte de esa revoltosa década de finales de los 60s, específicamente de 1968. Escuchamos con anterioridad a esta genial banda, que estaba también conformada por los hermanos Davis, pero que, bueno, el creador, así como lo era, como lo es Angus Young en AC/DC, o lo fue en este, sin lugar a dudas, era Ray Davis. Alguna ocasión al Ray Davis le preguntaron que qué opinaba, cuál era su opinión acerca de la década de los 60s, y bueno, él contestó que no lo recordaba muy bien. Mencionaba muy preocupado por escribir canciones, y dijo: lo que recuerdo, sin embargo, es el impulso que había hacia la libertad social y la libertad de expresión, pero de ahí a la fecha nos hemos convertido en una sociedad que teme mostrar sus pensamientos, donde todos están desesperados por estar alineados con el consenso. Más que nunca nadie quiere ser relacionado con algo que la mayoría piense es inadecuado, y como resultado actualmente se desarrolla una muy estrecha visión de lo que es aceptable, mencionaba Ray Davis. Y continúa: es solo una diferente forma de conservadurismo, de nuevo los dedicados seguidores de la moda por donde quiera. Y él mencionaba o recordaba una anécdota cuando algún tiempo una parte de la juventud en Estados Unidos usaba camisetas que decían "Maten a Grateful Dead" solo porque alguno de los miembros de Nirvana fue visto como una de ellas. Bueno, él mencionaba que cuando los demás vestían en aquellas épocas de los 60s con pantalones de algodón, cuando vestían con pantalones holgados o de mezclilla y con chalecos, etcétera, ellos usaban traje. Y yo no comencé a usar pantalones de mezclilla, decía Ray Davis, hasta los 80s, tiempo en que la gente de las bandas de rock se vestía como banqueros. Vamos a escuchar a continuación esto, que no tiene nada que ver con la década de los 60s ni con toda esa agitación. De hecho, es totalmente la contraparte de este movimiento del amor y de este culto a la paz, y que es otra premisa de lo que vamos a escuchar en los próximos sábados. Esto es Shayna Is a Punk Rocker. Ellos son los Ramones. China es a punk rocker. Ellos fueron los Ramones. Los teléfonos aquí en la cabina son el 316-8044. Y este está más fácil, 326-6565. Ante todos estos acontecimientos que les mencionaba de los 60, de mayo del 68, pues obviamente solo los jóvenes fueron los que reaccionaron ante estos cambios, ante esta incomprensión. Para 1968, en España, los universitarios madrileños se enfrentaron al régimen fascista de Franco, que quería conmemorar la muerte de Hitler con una misa, imagínense eso. En marzo de ese mismo año, en la Ciudad de México, algo así como un centenar de jóvenes protestaron contra la presencia norteamericana en Vietnam, mientras portaban pancartas que decían la virginidad produce cáncer. Y posteriormente vino una brecha generacional. Y bueno, recordaban la frase de Albert Camus, este genial escritor, que decía: hay momentos en que tengo ganas de rebelarme como un loco. Camus fue una referencia obligada para los jóvenes iracundos del 68. En su ensayo El mito de Sísifo, se planteó nuevo el esfuerzo inútil del ser humano moderno para que malgastaba su vida en fábricas, oficinas. Para él, todos somos Sísifo, la figura mitológica condenada por los dioses a repetir eternamente la misma y fatigosa tarea. A la pregunta de esa situación debería conducirnos a la complacencia, al suicidio, Camus responde de manera categórica: no, a la rebelión. Estos no son muy rebeldes que digamos, ni tampoco Bono se sentía el mesías del mundo, pero todavía era un disco bastante digno llamado Rather Than Home. Vamos a escuchar una composición original de McCartney y Lennon, Helter Skelter, a cargo de U2. Thank you. Bueno, hemos recibido ya una llamada del buen René Marín. Le quiero mandar un saludo, no solamente a él, especialmente a su madre, una maravillosa señora, un abrazo, señora, y que hoy pueda ser muy muy feliz, no solamente hoy, siempre. Uno de los de los acontecimientos más importantes que se llevó a cabo durante todo este movimiento fue una protesta de más de 400 mujeres que protestaron en silencio frente a la embajada de Estados Unidos en Londres contra la guerra de Vietnam. Por supuesto, un lamentable suceso fue el magnicidio de John F. Kennedy, motivó el malestar de los estadounidenses que demandaban cambios a favor de la igualdad. Por supuesto que todo este movimiento hubo personajes que destacaron, tal es el caso de Abby Hoffman, uno de los líderes juveniles más representativos de los Estados Unidos. Era un hippie locuaz y clowenesco, con camisas floreadas, y fumaba en público marihuana. Organizaba brigadas de hombres libres, y en ese mismo año de 1968 publicó un libro de título significativo llamado La Revolución Porque Sí. Ante todo esto, por supuesto, hubo también algunos que se opusieron. Tal es el caso del rector de la Universidad de Columbia, llamado Grayson Kirk, que mencionó lo siguiente. Dijo: nuestros jóvenes, en cantidades de preocupar, parecen rechazar cualquier forma de autoridad, provenga de donde provenga, y se han cobijado de un nihilismo turbulento e incipiente cuyos únicos objetivos son destructivos. No sé de ninguna otra etapa de nuestra historia en que la brecha generacional haya sido mayor o potencialmente más peligrosa. Había dicho el rector de la Universidad de Columbia, Grayson Kirk. Y vamos a escuchar a continuación. Aquí tengo mi disco. Casi lo que estamos tocando en este día es gracias a la aguja que está pinchando estos discos de acetato, y que Radio Nicolaita todavía tiene la fortuna de contar con estos indispensables aparatos. Ya tenemos lo siguiente, mi querido David. Pínchale, por favor. Los teléfonos aquí en la cabina son el 316-8044, 326-6565. Comentarios, sugerencias. Mentadas de madres, el mentada de madre hoy no, por respeto, obviamente, a mi progenitora. Y con respeto a ella, o con respecto a ella, vamos a dedicarle el siguiente corte. Esta banda yo sé que le gusta. Y sobre todo este corte, vamos a escuchar al genial Alvin Lee, que era en la década de los 70 uno de los guitarristas más rápidos, pero no solamente más rápidos, era uno de los más virtuosos, y conformaba a una banda que tenía un nombre bastante original, llamada Ten Years After. Estamos escuchando en estos momentos el disco llamado Recorded Life. One of the These Days se titula el corte. Thank you. One of These Days se llamó ese corte. La banda es Ten Years After. Y continuando con este texto, bueno, son fragmentos de un texto de Mauricio Carrera en la última edición de la revista Día 7 en relación a todo lo ocurrido en 1968, principalmente en el mes de mayo. Y bueno, ante todos estos acontecimientos en Estados Unidos, por ejemplo, el movimiento fue atacado a punta de macanazos y ataques desde la prensa hasta el púlpito de la política. En Checoslovaquia sucedió lo mismo. Los jóvenes alzaban la voz para manifestarse en contra de situaciones en apariencia banales, como la falta de luz y de calefacción de los dormitorios, pero que en realidad eran sintomáticas de la situación y del atraso económico y la falta de libertades que se respiraba al oriente de la cortina de hierro. La llegada de Dubček como presidente del Partido Comunista Checoslovaco representó una bocanada de aire fresco que se oponía al autoritarismo y mano dura del Politburó encabezado por Brezhnev desde Moscú. La juventud se dejó crecer el cabello y comenzó a usar jeans. En esa misma época, bueno, floreció lo que se dio en llamar a la primavera de Praga, misma que atemorizó a la URSS y que fue el motivo para que enviaran en 1968 tanques soviéticos para acallarla. En Alemania ocurrió lo mismo, protestaron contra la alza de tarifas de los medios de transporte y se convirtió en una figura emblemática de la rebeldía juvenil. Sus líderes fueron acusados de formar parte de una conjura sionista mundial y no pocas veces las manifestaciones fueron reprimidas con violencia por las fuerzas del orden. En Francia también sucedió algo parecido. Ahí 600 jóvenes y 400 policías resultaron heridos en un enfrentamiento. La rebeldía se manifestaba contra el autoritarismo, en este caso representado por el opresivo sistema educativo francés y por la mano dura del gaullismo. Los lemas más significativos de aquellas épocas eran algunos como bastante bastante originales, como abre tu cerebro tan a menudo como tu bragueta, decía un emblema. Decreto en estado permanente de felicidad. El agresor no es quien se revela, sino quien reprime. Cuanto más hago el amor, más quiero hacer la revolución. Esta es una banda que mezclaba muchísimo, muchísimo circo, muchísimo teatro, pero también contaba con altas dosis de rock and roll. Esa es la banda de Kiss. El corte se titula Detroit Rock City. Yeah. Esta sociedad ideal a la que aspiraron los jóvenes rebeldes no pudo llevarse a cabo debido a muchas circunstancias, entre ellas lo limitado de la ideología y de muchos líderes que confundieron la psicodelia y el amor y paz con una verdadera revolución, la indiferencia y el desprecio con la que agrupaciones proletarias y de izquierda contemplaron los alzamientos juveniles. En Francia, los obreros fueron comprados con un alza del 35% a sus salarios y dejaron a los estudiantes solos por completo en su lucha. Ese fue uno de los ejemplos. En México, a lo largo de 1968, aunque no en mayo, sino el 2 de octubre y el jueves de Corpus, que no se olvidan, a las peticiones de mayor libertad se respondió con balas. Lecumberri, campo militar número 1, desaparecidos, torturados, golpes de culata, cortes de cabello largo. Pero todos estos ideales estaban por concluir. En la década de los 60 se entraba otra, hartos de todo ese culto por el amor y por la paz. Y uno de los, en la música por supuesto, se vio reflejado, y ese fue uno de los estandartes más representativos. Esto es Good Save the Queen, ellos son Sex Pistols. chale, pues nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una nueva emisión de Los Clásicos del Rock. Agradecerle a todos los que hicieron el favor de su atención, especialmente, y otra vez quisiera mandar un saludo para todas las madres de esta ciudad. Muchísimas gracias a David, que estuvo en los controles, y aunque no lo crean, y ya en últimas instancias llegó Iván Salazar, colaborador, amigo de toda la vida aquí de este programa, que bueno, por su trabajo ha tenido alguna inconstancia en este programa. De todos modos, muchísimas gracias, Iván. No, al contrario, bueno, aquí estamos siempre que podamos, aunque sea poco tiempo y aunque sea aquí participando detrás de los micrófonos, y bueno, un placer como siempre. Saludo a tu mamá, Iván. Exactamente, un saludo es indispensable en este día a mi madre. Y bueno, como bien mencionabas, a todas aquellas madres que estén escuchando en este momento Radio Nicolaita. Esto ha sido todo por hoy. Les recuerdo que nos escuchen el próximo sábado, porque vamos a llevar a cabo, como yo les mencionaba, espero que ya esté todo lo necesario para llevar a cabo los tres programas o los que se lleven de los especiales que vamos a dedicar a los clásicos del punk el próximo sábado a las 12:30. Yo soy Salvador Munguía y pasen un fin de semana como ustedes gusten y con quien ustedes quieran. Esto ha sido todo y recuerden que el rock como la vida no mueren, solamente se transforman. Estás en contacto con la Frecuencia Universitaria de Morelia. XESD, Radio Nicolaita, 1370 AM. Llevamos hasta ti cultura. Radio Nicolaita, 5000 watts de potencia. 1370. La radio inteligente. Muchas mamás que trabajan o quieren trabajar no tienen dónde dejar a sus hijos. Por eso el gobierno federal puso en marcha el sistema de estancias infantiles para una nueva generación. Cada vez más mujeres pueden trabajar tranquilas porque sus hijos están en buenas manos. Hoy existen más de 6.000 estancias infantiles que atienden a 135.000 niños. Y vamos por más. Estancias infantiles para una nueva generación. Para que todos vivamos mejor. Gobierno federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Vivir en pisos de tierra provoca enfermedades, en ocasiones muy graves. Muchos hogares en México no tienen piso de concreto. Por eso el gobierno federal puso en marcha el programa que permite que las familias tengan piso firme. Así los mexicanos que más lo necesitan tendrán una vida más saludable y más oportunidades para salir adelante. En 2007 se colocó piso firme en 99.000 hogares. Este año vamos a colocar 5 veces más para que todos vivamos mejor. Gobierno federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Pues mañana concluye el octavo Festival de San Luis. Y hoy actuará la Orquesta Sinfónica del Estado, dirigida por David Cho, ganador del Premio Internacional Eduardo Mata. Los detalles todos completitos con nuestra compañera Verónica Romero, quien se encuentra ya en la línea telefónica. Verónica, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Hilda, Sergio, ¿ustedes cómo están? Pues bien, gracias. ¿Cómo gracias, va el bien. Asunto del octavo Festival de San Luis Potosí? Pues ya llegando a su recta final, Hilda, Sergio, fíjate que hoy se presentará una de las últimas actividades culturales del Festival de San Luis. Se trata de un concierto que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, que en esta ocasión se halla bajo la batuta del coreano David Cho, ganador del Premio Internacional Eduardo Mata de Dirección de Orquesta, que organiza Instrumenta Oaxaca. El programa se conforma de la obertura de Carnaval, Opus 92 de Dvorak, así como el concierto para piano en fa de Gershwin. Así explica el director la comunicación que sostiene con la orquesta mexicana, que incluso ha actuado en los escenarios de Viena, garantizan una gran calidad para el concierto de esta noche en el Teatro de la Paz. Vamos a escucharlo. Es extremely talented. La orquesta es extremadamente talentosa. They are open to suggestions. Están siempre abiertos para cualquier sugestión. And always cooperative. Y muy cooperativos, siempre cooperativos. Yeah. And Gershwin is American composer. Very, famous. American composer. Gershwin es un compositor americano muy, muy conocido, muy famoso. Yeah. Y entonces. Gershwin, Bernstein, Copland, they're American. So I try to come up with something from European that has to do with America. Entonces trate de complementar con algo que viniera de Europa, pero que tuviera que ver con Estados Unidos. Ahora interpretarán obras como las de Gershwin, este compositor norteamericano que sintetizó elementos procedentes del jazz y la tradición clásica que lo hicieron destacar tanto en la música sinfónica como en la popular. When Gershwin composed this, America was